lunes 21 de mayo de 2007. Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es lunes 21 de mayo de 2007. No me creería usted, pero lo tuve que grabar como 3 veces, no sé qué traigo yo. El caso es que ya estamos aquí en Radiómetro y sin más preámbulo, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. ¿Quién iba a pensar? Tablajeros de Nayarit dicen que Aguascalientes les está quitando mercado. Los resultados de los retenes que ha tenido la policía municipal han tenido resultados más bien magros. Apenas 3 personas que quizá ni siquiera sean delincuentes. El calor se va a poner todavía peor. Temperaturas de hasta 35 grados tendremos aquí en Aguascalientes. Le estaremos platicando que el gobierno de nueva cuenta promete que el colector pluvial Oriente estará listo ahora para junio. ¿Será cierto? Pues por lo pronto será en plena campaña electoral. ¡Qué casualidad! El gobierno del estado también dice que va a cumplir su compromiso de contar con programas de vivienda accesible y casualmente en junio, en plena campaña electoral, se entregarán 100 casas especiales para personas de tercera edad y con capacidades diferentes. ¡Qué casualidades tiene la vida! Del lado del municipio también hay un montón de casualidades, amigo cibernauta. Y es que el alcalde Martín Orozco Sandoval entregó apoyos a cerca de 9.000 beneficiarios. ¡Qué casualidad! En la sección policíaca le estamos platicando de la volcadura que cobró la vida de una persona. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. En Nayarit, por lo menos para los carniceros, las cosas no están yendo lo mejor que pudiera ser. Y es que muchos tablajeros se están quejando de que por no tener un rastro TIF, pues obviamente han tenido pérdidas en las ventas. Esto lo comentó el día de ayer Roberto Sandoval Castañeda, quien es el líder de los tablajeros en Nayarit, y quien comentó también que en el estado de Nayarit hay suficiente ganado, por lo tanto no hay necesidad de aumentar el precio de la carne. Sin embargo, lo que no tienen allá es consumo, pues la economía de Nayarit no da para tener una gran venta y esta se la llevan las tiendas de autoservicio. Usted evidentemente se estará preguntando, bueno, ¿qué demonios tiene que ver Nayarit con Aguascalientes? Bueno, es que Sandoval Castañeda comentó que por el momento los ganaderos nayaritas tampoco están capacitados, es decir, quienes les surten la carne, para surtirles precisamente a los grandes centros comerciales instalados en Nayarit, porque estos son surtidos a estas empresas que vienen y que vienen de otros rastros TIF bastante certificados que no son de Nayarit, bueno, ni siquiera de Guadalajara. Estos establos TIF son de Sinaloa y de Aguascalientes, y esos son los que le están vendiendo a las grandes empresas en Nayarit, y entonces son las que están tronando el consumo local de ese estado. Fíjese nada más. Lo interesante de este asunto es que, bueno, por lo pronto ya tienen allá en Nayarit el proyecto del rastro TIF para este estado, y que lo único que les hace falta es conseguir los apoyos de FIRCO y otras dependencias federales para poder comenzar por lo menos con la compra del terreno. Mire nada más, ironías de la vida, Aguascalientes está afectando serio a los tablajeros de Nayarit. Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes informó también ayer que los operativos aleatorios de revisión de automóviles que están realizando sobre todo la Policía Municipal, bueno, y también Tránsito Municipal, han dado resultado. Y estos resultados de tan intensa movilización han sido 3 personas detenidas. Antes de comentarle ya el cuerpo de esta información, amigo cibernauta, es cierto, efectivamente los policías y los tránsitos municipales de Aguascalientes anduvieron bastante activos, sobre todo este fin de semana. Me tocó ver algunos retenes y vaya que tenían una auténtica filota de automóviles detenidos, la mayoría de ellos con polarizado en sus ventanas y algunos de ellos con placas de fuera vencidas. No tardaban mucho en dejar estas zonas, estas personas, porque lo único que de lo que eran objeto eran de una pequeña reprendidita por parte de los policías y después de ello inmediatamente eran dejados pues para que siguieran su camino. Bueno, aún así, la corporación indicó que se han revisado vehículos que han sido detectados por los grupos de policías municipales, estatales y federales que se han apostado en retenes circulando con vidrios polarizados, con placas antiguas o por violar la ley de vialidad por otros motivos. Estas 3 personas que le comento que fueron detenidas en estos operativos, una de ellas tenía en su poder cartuchos de arma de fuego y esta persona fue turnada al Ministerio Público Federal. Otra persona fue detenida porque contaba con una orden de aprehensión que pudo ser cumplimentada cuando viajaba en un vehículo. Y la última detención fue del tripulante de una camioneta con reporte de robo y con placas sobrepuestas. Estos han sido los resultados de este operativo. Y en realidad son operativos realmente magros, ¿eh? No crea que son la gran cosa. Sin embargo, tengo que comentarle, amigo cibernauta, y esta es una opinión personal, que a pesar de los magros resultados de este operativo, en lo personal a mí me parecen muy buenos, la verdad. Es increíble la enorme cantidad de aguascalentenses que violan con tanta tranquilidad la ley de vialidad, y otros que simple y sencillamente son detenidos porque al policía le caen gordo, o que incluso se la pasan los policías municipales, bueno, los tránsitos municipales, deteniendo a gente o multando gente porque está estacionada en varias zonas de la ciudad. Ahora sí se están poniendo a trabajar, y créame también que si no nos pegan a los aguascalentenses en el bolsillo, nunca vamos a empezar a respetar la ley de vialidad, amigo cibernauta, que simple y sencillamente tiene que ser respetada y ya, no hay más vuelta de hoja. Así pues, en lo personal, yo sí aplaudo este tipo de acciones. Prepárese, amigo cibernauta, ya tiene su ventilador bien puesto, ya le echó líquido a su aire acondicionado del vehículo, ya usted está comprando algún aire acondicionado para su casa, qué bueno, porque lo va a necesitar. El calor se va a poner todavía más duro, pero realmente duro, amigo cibernauta. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en la mayor parte del país se mantendrán las elevadas temperaturas y algunas lluvias, qué suertudos, en los estados del norte y noreste de la República. Déjeme comentarle que el pronóstico dio a conocer que se esperan temperaturas mayores de 41 grados centígrados en Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla y Sinaloa. En segunda instancia, el termómetro marcará niveles de 36 a 40 grados en Baja California Sur y Norte, Campeche, Chiapas y Coahuila. Por su parte, en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, se prevén temperaturas de entre 30 y hasta 35 grados centígrados. Esto se va a poner, pero realmente duro. Aún así, fíjese que se están pronosticando que pudiera haber a media semana algunas precipitaciones moderadas en Aguascalientes, Durango y Zacatecas. Pero por lo pronto el calor no cederá ningún espacio para nosotros, sufridos aguascalentenses. ¡Ah, qué barbaridad! Así es la vida. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el gobierno del estado promete de nueva cuenta que las obras del colector pluvial Oriente están a punto de concluir. Sinceramente yo no le veo fin a ese asunto, porque uno pasa por la prolongación Alameda y no más nada, qué barbaridad, eso es una obra ya eterna. Pero por lo pronto el gobierno del estado promete que ya en este mes de junio estará operando al 100% y durante la temporada de lluvias, que ya prácticamente la tenemos encima. Esto, en teoría, el colector evitará las inundaciones en esta zona de la ciudad al conducir este líquido, el agua al río San Pedro. Esto lo dio a conocer ayer mismo Javier Campos Hermosillo, el director general del Instituto del Agua, quien agregó que el avance global hasta el momento es superior al 90%. La última etapa en la que están trabajando es en la avenida Alameda, que ya es un dolor de cabeza auténtico, y en los alrededores del parque La Pona, en donde también se están colocando ya los caimanes que captarán toda esta agua pluvial. En teoría, ya no se registrarán inundaciones en las calles de las colonias Ojo Caliente, del Trabajo, la avenida Alameda, en Adolfo López Mateos y otras avenidas que históricamente presentaban afectaciones no solo en las vías, sino también en hogares y vehículos. Que ya se acuerda usted de cómo se quedaban, pues se quedan varados vehículos ahí en López Mateos. Pues supuestamente la idea de este colector pluvial es que ya no vuelva a suceder este tipo de problemas. Pero mire, al tiempo, habrá que ver cuando lleguen las aguas. Pedro Carneado García confirmó este sábado pasado la conclusión de los trabajos en la nueva sección del fraccionamiento Valle de los Cactus, que está destinada a dotar de casas especiales para personas de la tercera edad y para minusválidos, aunque ya ve que se les ha dicho que son personas con capacidades diferentes u otras cositas. Cada sexenio tiene su moda de cómo decirle a la gente. Pero bueno, el caso es que este tipo de anuncios se están haciendo precisamente porque ahí viene la temporada electoral, faltaba más. Ha de saber usted que ya el gobernador anduvo haciendo su gira ya por San José de Gracia, pues obviamente para apretarle la tuerca a la zona verde, y es que la zona verde todavía pudiera meter en problemas a los candidatos de Acción Nacional. Bueno, pero eso no tiene que ver con esto que le estoy platicando, amigo cibernauta. Lo que le tengo que platicar es que próximamente se comenzará la entrega de 42 unidades básicas de vivienda que están equipadas con rampas, con ubicación especial de los apagadores de luz, puertas más anchas, accesorios en baños y otras cosas para apoyar a las personas de la tercera edad y también para las personas, aquí dice, con capacidades diferentes. Y déjeme comentarle, amigo cibernauta, que también se dio a conocer que el proyecto de vivienda denominado Casados comenzará a construirse en este mismo año. Para el primer trimestre del año 2008 ya estarán disponibles alrededor de 360 departamentos que podrán ser rentados por los nuevos matrimonios o por parejas que sean menores a los 30 años. Ya fueron demolidos por lo pronto las 522 viviendas que conformaban el fraccionamiento Infonavit Morelos, por lo que en las próximas semanas se iniciará el proyecto ejecutivo, que tendrá una inversión cercana a los 100 millones de pesos. Efectivamente, todo esto huele a campaña política, todo esto huele a manoseo político, pero bueno, hagamos de cuenta que nos tragamos el cuento de que esto es una obra pública que todo el mundo ya nos anda por tener, y bueno, creámosle, aunque sea por unos segundos, a los políticos. Me estoy refiriendo que también el presidente municipal Martín Orozco Sandoval hizo entrega ayer de apoyos del programa Pro Acción 2007 a cerca de 9,000 personas que acuden alrededor de 300 grupos de tejido con los que actualmente cuenta el Ayuntamiento de la Capital, que están distribuidos también en distintos puntos de la ciudad. El objetivo, en teoría, de este programa es brindar a las personas de escasos recursos la oportunidad de obtener un ingreso extra para el sustento de sus familias con la venta de los productos que elaboran con los materiales que les son otorgados casualmente por la presidencia municipal. La idea, insisto, en teoría, es incentivar, la convivencia entre los vecinos a través de reuniones donde pueden ampliar e intercambiar sus conocimientos en la elaboración de materiales y manualidades con estambre, listón, foamy, fieltro, entre otras cositas. Sí, inevitablemente. Esto es simple y sencillamente preparar el terreno en cada seccional, pues, obviamente, para estas próximas elecciones, ¡hombre! Déjeme comentarle que el sábado a las 9:30 de la noche, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte por parte de la central de radio que se trasladara de inmediato a la carretera 45 Sur a la altura del kilómetro 114 más 500, luego de que en dicho lugar se encontraba un choque volcadura, por lo que enviaron al lugar a las unidades de emergencia. Ahí llegó el suboficial a cargo de la unidad 0921, en donde encontró que había una camioneta de la marca GMC del tipo Jimny, color negro, modelo 1995, con placas de circulación ADT2531. En el interior de esta camioneta se encontraba el conductor inconsciente, y tras ser revisado por los paramédicos de la Cruz Roja, esta persona allí mismo en el vehículo perdió la vida. Esta persona era Gabriel Martínez Romero, de apenas 27 años de edad. Tuvo su último domicilio en la calle Libertad, número 211 de la comunidad de San Antonio de Peñuelas. El otro vehículo involucrado en este accidente fue una camioneta Chevrolet Geo Allison, color azul, modelo 92, con placas de circulación ZFC8471 del estado de Zacatecas, conducida por Hugo Rodríguez Montoya, de 32 años de edad, quien vive allá en la colonia Periodistas. Ambos vehículos circulaban en dirección de norte a sur por la carretera 45, cuando en determinado momento el conductor de la GMC, el muerto, que era conducida por el carril izquierdo, perdió el control porque aparentemente se le ponchó el neumático delantero izquierdo. Esto originó que se proyectara hacia su derecha e impactara en la parte media lateral izquierda al vehículo Chevrolet, que circulaba en el mismo sentido pero en el carril medio, para después seguirse hacia su derecha, estrellarse en el canal de aguas que se ubica a un costado de la carretera y terminar volcado sobre el toldo, con los resultados mortales. A continuación, las agendas de trabajo. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará hoy a las 9 de la mañana en el aniversario luctuoso, vendría siendo el 87, sí, en el aniversario 87 de Don luctuoso, por supuesto, de Don Venustiano Carranza, allí en el monumento que está ubicado en Alameda y Convención Oriente. Por su parte, el presidente municipal hará su típico San Lunes. Yo quiero ser presidente municipal para hacer un huevón todos los lunes. Por su parte, en el Congreso del Estado, los diputados tendrán a las 11 de la mañana reunión de la Comisión de Vigilancia. El clima para el día de hoy, amigos cibernauta: la máxima 30 grados centígrados, la mínima 13 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente estará apenas al 15%. Vaya, que casi está seco, seco, seco este ambiente. Así pues, el punto de rocío estará a los 0 grados centígrados. ¡Qué barbaridad! El viento tendrá rachas de 13 kilómetros por hora y vendrá desde el sur, del oeste, suroeste, perdón. La presión atmosférica estará en 30.15 pulgadas. La visibilidad se reduce a 12.9 kilómetros de distancias. Las nubes que andan ahí en el cielo estarán a una altura aproximada de 6 kilómetros. La duración de la luz visible será de 14 horas con 3 minutos. Y la luna estará iluminada en un 22% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Ya habrá dado usted cuenta de que algunas animaciones Flash y otras cositas las hemos retirado de Metro, porque ya había bastante tiempo que algunos ciudadanos, unos cibernautas, nos habían pedido que elimináramos algunas de esas cuestiones para precisamente hacer más sencilla la carga de MetroAguascalientes.com. Sí, ya hemos atendido esos llamados y trataremos de estar optimizando la página frontal de MetroAguascalientes.com para que usted la pueda consultar, de una manera más expedita, amigo cibernauta. Muchas gracias a todos ustedes por estar mandándonos sus comentarios, sus críticas, también por enviarnos sus felicitaciones, pero créame, siempre, insisto yo, la crítica siempre será lo más efectivo para poder mejorar el servicio de Radiómetro. Muchas gracias y nos estamos escuchando ya mañana martes. Metro Aguascalientes.